lo necesito, oír tu voz un día más. Ya yo sé que te da igual, que sin mí puedes estar. Ya no aguanto un día más, perdóname.